aquí Radio Blog en su emisión número 19. Hoy tampoco empezamos con nuestra sintonía habitual. Empezamos con este Hotline Sign, grabado por la Orquesta Sinfónica de la BBC, que es prácticamente, si no una canción de despedida, por mi parte, sí una emisión para deciros hasta luego, simplemente hasta luego. Bueno, como sabéis, dentro de poco, dentro de unas horas, me van a someter a otra intervención quirúrgica. Y en fin, simplemente me he querido despedir de vosotros, agradeciéndoos toda la atención que me habéis prestado, todos los ánimos que me habéis dado, tanto por el blog como por correo electrónico. Y espero que dentro de poco, si Dios quiere, venga de nuevo a... se abra de nuevo esta emisión de Radio Blog y os pueda dar la vara de nuevo con alguna de mis gilipolleces. Quiero que sepáis que ha sido para mí un gran placer el haber estado con vosotros. Hasta pronto. Desde Roma os habló José Luis de Valero.